Palabra para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados, de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás. Como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección. Y este mundo, tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más. Pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Lo dijo José Agustín Goytisolo. Que tengas un feliz cumple, Julita, como siempre, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Lo que estamos escuchando son diferentes versiones de Palabras para Julia. Julia que cumplió... no puede hablar. Julia no puede hablar, está muy emocionada. Cumplió años el jueves pasado. Y queríamos darle esta sorpresita aquí en el programa. Hay una torta aquí en el estudio. Están todos los compañeros del programa saludándola. Estamos filmándola. Ella está muy emocionada. Absolutamente. En realidad el año pasado era el día de cumpleaños. Entonces era como cantado que algo. Yo no, igual fue maravilloso lo que hicieron el año pasado. Pero como pasó el jueves, yo ya me olvidé de mi cumpleaños. Entonces estaba con todo lo que teníamos hoy. Porque hoy tenemos un programa muy precioso cargado, con muchísimas cosas. Y yo le estaba por decir a Gustavo, bueno, no hablemos mucho porque no podemos comernos minutos del programa, que hay mucho contenido, y aparecen con esto. La verdad que una maravilla, reconocí un montón de voces, de gente amiga, de gente muy querida, de gente que te quiere muchísimo, que gente que te adora, que sabe la persona que sos. Voy a nombrar a la gente que participó. Escuchábamos a María Cebane al principio, a Mirta Palermo, que anunciaba de la Biblioteca Popular Parlante, También a, bueno, a Eugenia, a Eric, a Lidia, a tu amiga Mori, también a tu amiga Luisa, a Juan Carlos Espósito, también a Aníbal Cedrón, a Noelia, también a Rodrigo Lamardo y a Ana Maroto, que el año pasado colaboraron con el programa mucho. También Carlos Morales, de Tigre, también amigo. Ana Beatriz Gali, de la Biblioteca Popular Parlante. Guillermo, también, podemos decir casi un integrante del programa. Guillermo del Oro. Guillermo del Oro, claro. Amoroso amigo. Sí, Ana Jusid, también. También una mención para Emiliano Barbalo, que bueno, que también estuvo ahí ayudando, más allá de que no salió al aire. La verdad que, bueno, a toda la gente que participó y que estuvo haciendo esta sorpresa, que todos con muchísimas ganas, no hizo falta decirle nada, que todo el mundo se emocionó y le encantó poder participar a esta sorpresa, porque te quieren un montón y porque en serio saben la persona que sos. La intención de que sea con este poema nos parecía que era importante para vos, por algunas cositas que habías dicho, y era la intención de dedicártelo porque te lo mereces. ¿Cuántas emociones? Estoy pensando que este es el complemento perfecto de un hermosísimo regalo que me hicieron Gustavo y Noelia, que es un libro. Nunca en mi vida había tenido un libro sobre mí, ojo, y es un libro de fotos, hecho también con tanto cariño, que a mí me lo tengo ahí arriba de la mesa y cada persona que llega a mi casa tiene que mirar el libro primero, porque tiene que ver con esto, con Radio Nacional y con muy bueno el programa. Soy una tarada y no puedo hablar, así que habla vos, Gustavo. Bueno, la verdad que es hermoso poder darte una sorpresa y aparte sé que son lágrimas lindas, sí, porque tienen que ver con el disfrute. Hay una torta con una velita que se está por destruir, la velita, ahí está el soplido. Espérate, primero pido los deseos. A ver los deseos. Tiene que ver con este programa, tiene que ver con el equipo. Pero no digas nada. No se dice, pero doy una pista. Ahí sopló la velita. Bueno, muchísimas gracias. Muy no feliz sé cómo vamos a seguir ahora. Muy feliz cumpleaños, no te preocupes, a partir de ahora lo seguimos nosotros. Y muchísimas, bueno, gracias, serio, de verdad, muchísimas gracias. Un disfrute gracias. Compartir con vos el programa, y si no se incendia con la velita que se acaba de soplar en el estudio, seguimos con el programa. Feliz cumple. Gracias, muchísimas gracias a todos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. La vida es bella y ya verás cómo pesar de los pesares. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un opresor, una mujer, así tomado de uno en uno. Son como polvo, no son nada, que no son nada. Y uno de los versos de José Agustín Goytisolo en este Palabras para Julia es: tendrás amigos, tendrás amigos. Y vaya que sí los tengo, y creo que es el tesoro más grande de mi vida. No es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa.